para ti, mi amor. ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde? La chica más alegre es un grito. ¿Qué es ese grito? Dios mío, da, oye, ese grito da ganas de ir al baño. ¡Chicas alegres, una bulla fuerte! Dios mío, me vuelvo al baño, ¿viste? ¡Para ti, Silvia, en vivo!